Yo no le doy falo, pero ella me sigue viva pensando que esto es un vacile. Que los hombres estos son imbéciles y no hay quien la flecha, cupido invencible. Ella aquí el canán, el sour con el bucanán. Zig sour y los palos tacanitan. Sonan como cuando la pongo a gritar. Del barco de atrás yo soy tu capitán. No quieren chularse, pero de mí tú te vas a enamorar. Y si me enchula la teta y el culo te mando a operar. Le gusta tomarse de ral, al, al, al, al. Yo te voy a esperar al frente del residencial. Al frente del resi, siempre un gol como Messi. Ya le di un par de besos y me di un par de besos chingando a la besi. Parle tres analgésicos, Adderall y Pacto. Desde que tengo el contacto te rapto. Sabes que pa' chingar yo nunca falto. Un polvo sin rastro, tato. Contigo es que tanto gasto. Y yo le propuse un trato. Que al rato la busco y todo callado, que se quede en anonimato. Que solo mirarme como me mira y me pone bellaco. Ella me está pili corona tranquila con esos ojos. Digo tato, tato, tato. Chingamos, nos acostamos, nos levantamos, volvemos y chingamos. ¿Dónde paramos? 28 gramos, la cartera Ferragamo. Ella aquí el canán, el sour con el bucanán. Zig sour y los palos tacanitan. Sonan como cuando la pongo a gritar. Del barco de atrás yo soy tu capitán. No quieren chularse, pero de mí tú te vas a enamorar. Y si me enchula la teta y el culo te mando a operar. Le gusta tomarse de ral, al, al, al, al. Yo te voy a esperar frente del residencial. Y yo le propuse un trato. Que al rato la busco y todo callado. Que se quede en anonimato. Que solo mirarme como me mira y me pone bellaco. Ella me está pili corona tranquila con esos ojos. Digo tato, tato, tato.